Bien, tal cual lo anunciaba Gera Carballo al comienzo del programa, queremos hacer referencia a lo que está ocurriendo en el CESAC número 15 del barrio porteño de San Telmo, que se encuentra en una situación de extrema gravedad por sus condiciones edilicias. El personal médico que trabaja allí, el personal interdisciplinario, exige rápidamente una solución de parte del Ministerio de Salud. Hemos entrevistado a María Elena Folini, jefa médica del CESAC, quien nos relató la situación, y si te parece bien, Nacho, vamos a escuchar la entrevista. Hola, ¿qué tal, María Elena? Sí, ¿cómo estás? Bien, bien. En principio, para que la audiencia sepa, contanos dónde está ubicado el CESAC y desde hace cuánto tiempo funciona. El CESAC número 15 está ubicado en Humberto Primo 470, entre Bolívar y Defensa, o Pasaje Ayeta, donde está la plaza. Se fundó en el año 90, ingresamos una serie de profesionales, de médicos de otras disciplinas, yo entré como pediatra, porque el barrio necesitaba, como toda la ciudad de Buenos Aires, fueron creándose hasta el momento 48 de SAC, el nuestro fue el número 15. Ajá. Así que hace 32 años que estamos funcionando y yo estoy desde su creación. Uh-huh. El cargo de jefa lo concursé hará unos 12, 13 años. Bien, y en la actualidad nos enteramos... ¿no? Bien, sí. Y en la actualidad, María Elena, nos enteramos de que están sufriendo algunos problemas. Entre ellos, por ejemplo, falta de insumos y problemas edilicios. ¿Nos contás en más detalles de qué se trata esto? Mira, el problema más serio es el de edilicio. Es un edificio de más de 120 años, rico del casco histórico de San Telmo. Cuando ingresamos, cuando se fundó el CESAC, era un edificio precioso, por supuesto, por la antigüedad que tiene, por los detalles. Pero actualmente, ya hace más de 5 años que estábamos antes de la pandemia, contando las condiciones inadecuadísimas que tiene, porque no tiene ventilación, es un edificio antiguo con pasillos, o sea, todo lo que se necesita para la pandemia se reforzó justamente con semejante epidemia, en la cual necesitábamos ventanas y distancia, y lo que no tenemos es distancia y aire. Claro. Pero ya desde antes veníamos pidiendo la relocalización en el predio del ex Fadelay, porque es un espacio que quedó desalojado desde el año 2016, creo, y nosotros trabajamos tanto con esa población que lo conocemos muy bien, ese edificio. De hecho, se construyó la comuna en la puntita de ese edificio antiguo, con lo cual empezamos a pedir desde ese momento que se adecuara ese edificio para que pudiera funcionar el CESAC. Eso todavía está, nos prometió en su momento el vicejefe Santilli que se iba a construir allí el CESAC 15, de manera que nosotros empezamos a esperar ese momento y a soportar las condiciones de tener que acceder por escalera, no tener rampa, no tener ninguna condición para discapacidad, porque no puede subir una silla ni puede subir nadie con dificultades de la movilidad. Tiene una sola salida, o sea, tiene riesgos de si hubiera problemas de incendio. Y actualmente, porque necesito hacerlo breve porque si no se te va a quedar poco tiempo, últimamente empezamos a tener caídas del cielo raso. Ajá. Ya hicimos varias. Esa escalera de acceso, por eso hubo una notificación la semana pasada, finalmente se cayó una profesional nuestra, pero es una escalera por la cual hay que acceder con niña, con carritos, como sea. Para poder atenderte en el CESAC tenés que subir 10 escalones de mármol, no hay manera de hacer ni siquiera una rampa por la pequeñez de los espacios. Ajá. Entonces, eso se fue agravando con la pandemia, de manera que empezamos a atender en la calle. Nosotros, actualmente, cualquier persona que pasa por la puerta del CESAC va a ver a los médicos, a las enfermeras vacunando, a los psicólogos con una sillita atendiendo, porque no podemos estar encerrados en un edificio que no tiene ventilación. Claro, claro. Y además porque han empezado a suceder estos accidentes, que por más que lo más, porque hay una empresa de mantenimiento, no quiero hablar mal de la empresa, ajá, por más que mantengan, se vuelven a romper. Claro, tremenda la imagen que describís, Y en este sentido, consultarte también ante quiénes han hecho los reclamos y cuál ha sido la respuesta, si es que hubo alguna. Mira, no es que no respondan. Nosotros somos un CESAC que está muy instalado en el barrio, eso me interesa decirlo, que la gente, digamos, no hace más que agradecer. No, no es común que tengamos algún problema con la población, porque la población sabe, ve la puerta abierta que estuvo como máximo exponente en la pandemia, pero siempre ha sido un CESAC amigable con su población. Y eso lo sabe también el ministerio, digamos, somos un ente estatal que no que hemos atravesado todas las gestiones, porque imagínate que si hace 30 años entramos cuando estaba Cormillot, por darte un ejemplo, como ministro de Salud, era otra gestión política. Atravesamos todas las gestiones porque lo que nos interesa es la gente. La verdad es esa, toda la población sabe, toda la cantidad de población inmigrante que tenemos, porque es un barrio que tiene mucha casa colectiva, pensionados, hoteles, con mucha personas que vienen a la ciudad de Buenos Aires como que les va a ofrecer alguna atención, y eso es lo que ofrece, pero todos los comunicados que hemos ido haciendo se hacen al Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud sabe quién le está pidiendo, digamos, sabe que es un centro que jamás va a cerrar la puerta, y eso es lo que nos está pasando. No podemos cerrar la puerta, entonces la abrimos a la calle. Hemos pedido al ministerio, el ministerio contesta, en este momento ha elevado recursos físicos, pero es que ya saben que nuestro edificio requiere un nuevo, requiere, ya no remodelación. Además, en este momento debieran ver cómo resuelven lo de los techos. Están, digamos, viene la empresa de mantenimiento, hace un ratito me llamaron. Pero el edificio no resiste, porque de hecho es, ya te digo, no hay manera de hacerle ventanas, no hay manera de sacar la escalera, tiene un ascensor en la planta interna, porque son tres pisos, pero el acceso es lo imposible. Así que si te digo, el ministerio recibe, nos dice, ahora por ejemplo está encargado de recursos físicos, tienen que venir a evaluar, pero mientras tanto hace años que estamos en una condición. Y no, ¿sabes lo que sucede? La promesa que nos llevó adelante hace 4 años, vemos que ahora están evaluando el edificio y ojalá, porque este pedido es, pongan un cartel que el edificio del Ex Padelay va a ser para el CESAC número 15, que la población merece la atención, que no la podemos abandonar y que ahí hay un edificio que así como se construyó la Comuna 1, pues se le hizo un edificio, ese mismo, es de la misma antigüedad, o sea, es el mismo edificio que funcionó como patronato de la infancia, por eso le decimos Ex Padelay, y está a una cuadra, y lo único que hay que hacer es poner gente a reciclarlo. Y todo el equipo del CESAC va a tener donde atender a la gente en un nivel que corresponde, sin escaleras, con jardines, porque tiene lugares, se puede abrir ventanas a toda la población, ya está, 32 años. Está clarísimo. Para que sepas que el ministerio responde, Claro. pero ya llevamos años, años, y encima sucedió la pandemia, pequeño problema, ¿no? Que nos impidió seguir entrando. Entramos, atendemos cuando ya requiere la consulta privada, pero ya no pueden sentarse las personas en la sala de espera, por Claro, ejemplo, es claro, imposible. claro. María Elena, por último, preguntarte además si tienen pensado hacer algún reclamo para hacer esta problemática más visible, digo, alguna protesta en la calle, por ejemplo. Me olvidé decirte una cosa, hay una cosa fundamental que nos está pasando, que vino como frutilla del postre, y hoy hicimos ya una protesta y la vamos a hacer toda la semana, y ni te digo la que viene. Porque, ¿qué sucede? Están cambiando los adoquines de nuestra calle Humberto Primo, de Defensa a Bolívar. Y eso debe ser lo que produjo la caída de los techos, peor de lo que ya tenían, porque utilizan unos taladros con una vibración tremenda. Hoy pusimos gazebos, pusimos los vacunatorios, pusimos todo en la calle. No vamos a permitir que esas obras pasen por frente a la puerta del CESAC, porque ya es lo último que nos falta, Claro. digamos. Entonces van a Yo ser no conozco, protestas. hoy directamente hubo médicos Claro. Porque ¿qué tenemos que soportar? Que se caigan los techos encima. Claro. Con una obra innecesaria, porque no es que están poniendo gas, ni cloaca, ni nada. Están ni cañerías de ningún tipo. Están poniendo más bonito el adoquín, que bien bonito es el que ya está. Están uh-huh. poniendo piedras nuevas en la calle Humberto Prima, justo entre Defensa y Bolívar. O sea, una locura. Ya pedimos que, por favor, eso no es necesario, que nosotros no podemos tener esa obra en la puerta. Me olvidé contar. Bien, y para cerrar, ¿qué significa el CESAC 15 en tu carrera profesional? ¿Qué sentimientos tenés al respecto? Es un lugar de trabajo que te dignifica. Somos 50 profesionales de planta y 50... en formación, residentes de todas las disciplinas, 12 disciplinas. Claro. Es un equipo interdisciplinario que además se capacita, además de los 50 de planta. Entonces, habiendo pasado ya este trago que me hiciste pasar con la pregunta, te digo que lo que significa es una vida de aprendizaje y de entrega. De todo el equipo y el acompañamiento de toda la población, porque además hay organizaciones barriales, comedores, asambleas, la murga, hay como 25 agrupaciones barriales que trabajan con nosotros, la escuela Isauro Arancibia, que sí. es una escuela para chicos en situación de calle, sí, sí, sí. O sea, todo el barrio trabaja con nosotros y nosotros con ellos. Claro, claro, claro. Es una institución totalmente respetada y asentada en el barrio. Sí, sí, cumple totalmente con el concepto de esto de lo comunitario, ¿no? De salud integral para la población con lo que venga, porque vino la pandemia, o sea, nadie la esperaba. ¿Quién esperaba esta circunstancia? Pues que ahí estuvimos adentro de las casas colectivas, detectando, aislando, explicándole a la gente que iban a volver a su casa y actualmente vacunando a la gente en situación de calle, vacunando COVID. También Rodrigo Bueno es nuestro. Rodrigo Bueno es un barrio sí, que nos corresponde también a nosotros. Sí, sí. Está alejadísimo, la gente viene a nuestros estados. Sí, sí. Es un honor. Ha sido muy amable, nosotros agradecemos tu testimonio, tu paso por aquí, por el programa Tengo Una Idea, por Radio La Retaguardia. Estamos atentos y también decirles que tienen los micrófonos abiertos de esta radio. Por supuesto estaremos en contacto y la seguimos. Así que un abrazo muy grande y muchas gracias por el testimonio. Bueno, gracias a vos, Nicolás. Hasta luego.